Pero nosotros en realidad fuimos a exponerle nuestra posición política, que necesitábamos que su voto fuera un voto hacia las mujeres y los jóvenes radicales y la franja morada, porque pretendíamos de que fuera un voto progresista para recuperar las banderas del radicalismo, que en los últimos años, yo diría que en los últimos 10 años, el partido no ha tenido voz, ha perdido sus banderas, y estos chicos las siguen peleando, siguen siendo radicales y con las mismas ilusiones de un país progresista. Entonces, eso fue lo que nosotros le manifestamos. Él estuvo muy abierto, muy receptivo a todo. Nos preguntó mucho. Bueno, había mujeres que trabajan en salud, nos preguntó respecto de eso, a lo cual nosotros le dijimos, bueno, nosotros venimos por la parte política, hay mujeres, por ejemplo, fue el foro también, y después iban los chicos de la juventud y la franja. Las cuestiones de salud pública, como que es lo interesante de esto, porque esta es una ley de salud pública, se les iban a dar quien tuvieran todos los datos. Él pidió absolutamente todo. Así que nosotros le manifestamos estas cosas al senador Marino, y bueno, quedó que nos va a avisar primero a la gente del partido y después va a hacer un comunicado público. Así que estamos a la espera. Nosotros hicimos nuestro aporte y ahora veremos. ¿Es el mismo Marino del 2018? ¿Ustedes qué percibieron? Yo lo vi mejor. Lo vi, pero incluso él mismo nos dijo que las cosas habían sido distintas en este momento. Tal vez porque en aquel momento fue un impacto muy grande para toda la sociedad. Y ahora es como que lo fuimos madurando. Lo fuimos madurando, cada uno en sus posturas, pero con respeto, buscando la forma de hacer la mejor ley. Y acá, y él lo ha percibido eso también, y honestamente no sé qué va a votar, honestamente no lo sé, pero bueno, esperemos que sea positivo, pero no es una presión para el señor senador, pero a los radicales progresistas y laicos, nos gustaría que el legislador vote, no de acuerdo a sus convicciones o cuestiones personales y particulares, sino que legisle para toda una ciudadanía, porque no es solamente la iglesia o por cuestiones religiosas, o no, un legislador tiene que estar dispuesto al voto para toda la ciudadanía.